Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Bueno, hoy, 7 de junio ya del 2022, nuestro programa 35 y de esta temporada 23 del curso 2021-2022. Volvemos a Radio Indes, seguimos en Radio Indes, en los estudios de la UCA, un programa más, un martes más, en donde mis compañeros, pues hoy estamos aquí en Petit Comité y poquitos por Zoom. Se notan los finales de curso y los calores. Y bueno, están aquí conmigo nuestro compañero Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, atareado también, pero yo puedo obtener todavía los huequecitos para venir. Para venir por aquí. Además, hoy nos trae una noticia interesante. Sí, hay que estar al loro de lo que se nos aproxima. Y es un... Bueno, que funcione un instrumento en condiciones que parece que ha ido todo estupendamente. Muy bien, hoy también aquí en los estudios de Radio Indes tenemos a Jesús Moya, que normalmente, Jesús, te tenemos desde el puerto por Zoom. Hoy te has venido para Jerez, ¿qué tal? Me he venido como eso, como lo de la jaca desde el puerto, ¿no? Pues me he venido de paseíto para acá. Muy bien. Desde el puerto caminito de Jerez, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pues ahora también nos contarás, ¿no?, algún temita sobre... Sí, una cosilla que quizás la semana pasada se me quedó un poquito corta sobre la Vía Láctea y cómo se ve en verano y todo eso, y podemos comentar alguna cosilla. Venga, perfecto. Estupendo, porque ya la última parte de, bueno, de lo que vamos haciendo con él, del catálogo de Fénix, ya lo haremos al final de este mes para hablar de agosto, porque ya junio y julio ya lo vimos la semana pasada. Y bueno, complementaremos el programa con algunas de nuestras salidas, que los compañeros han estado en distintas actividades y comentaremos algunas de ellas. Y como siempre, algunas noticias sobre lo que ocurre en otras agrupaciones y por aquí cerquita. Así que, sin más, vamos a empezar. Bueno, se me olvida. Para una vez que no está Luis María Moguer, que es nuestro controlador, hoy tenemos al control de sonido a Joaquín Barrosa, nuestro presidente, que además de presidente, pues hoy lo tenemos de portero, de... Bueno, de todo un poco, porque está ahí dentro del cristal para el otro lado, controlando pues nuestro sonido, el Zoom y todo lo que haga falta. No sé si algún otro compañero se irá conectando a lo largo de la tarde, pero de momento vamos a empezar con esa interesante noticia, ¿no, Lito?, que nos vas a comentar, que por cierto, ya está publicado, ya hemos leído y ya tiene el visto bueno de David Galadí. Mi primera entrada, digamos, en la de la página web, en el que, bueno, se expresa la autoría, ¿no? Porque, bueno, yo el cielo del mes también lo hago yo, pero bueno, no firmo, digamos, ¿no? Sí, pero esto es como ha sido, que en realidad tendría que poner a mi colega, que es el que hizo la propuesta, tenía que haberlo puesto. Pero bueno, como el redactor soy yo, pues he sido un abusón. Yo era el preguntante. El preguntante, bueno. Bueno, podía haber sido por orden de don Jesús Moya. A petición de. Pues nada, ahí está ya para que la sigáis la noticia del porque la primavera es época de galaxias. En la Fundación Descubre, en la web, el séptimo cielo. Y pronto saldrá más porque tengo ya el cielo del mes de junio casi listo para enviar. La noticia que traía, pues bueno, estamos todos en ascuas por... el nuevo aparatito que tenemos en el punto de Lagrange, que está poniéndose a punto el telescopio espacial James Webb, que va a ser el heredero del Hubble para el visible, pero también ha sido muy ambiciosa la misión y también va a ser heredera de otra serie de instrumentos que miraban en el infrarrojo. Pues bien, ya los que seguís un poquito las noticias de la NASA y de la ESA, estaban ya hace unos días pues alineando los paneles, porque es el telescopio James Webb es multiespejo y estaba plegado en el lanzamiento, se tenía que desplegar y coger la postura definitiva, los espejos, que ya eso se lleva haciendo bastantes años en la Tierra con lo de la óptica adaptativa, moviendo espejos para buscar el foco común y ya tener una imagen decente. Si eso es difícil en la Tierra, imaginaros hacerlo a distancia en órbita. Pues se consiguió y ya se tenía en el visible. Ya salieron hace un par de semanas o por ahí fotos de que estaban alineados los espejos y ya daba una imagen decente. Y prometía. Pues ahora ha tocado la segunda parte de la misión, digamos, o una segunda faceta que tiene el Splitzer, que es investigar en la banda del infrarrojo. Y entonces, pues, ya que tenemos el espejo alineado, pues se ha puesto a prueba el aparato MIRI. MIRI es la abreviatura de Mid Infrared Instrument, ¿vale? Instrumento del infrarrojo medio. Y ha dado un sorpresón porque hasta ahora el instrumento que teníamos como tope en esa banda del espectro era el telescopio espacial Splitzer. Pues ha ido a una zona del que ya teníamos una foto del Splitzer, sí, para comparar la que ha sacado el recién estrenado instrumento MIRI y le da tres o cuatro vueltas. Es impresionante la definición que tiene la imagen del web comparada con la misma imagen de la misma zona que hizo el Splitzer. Así que promete y mucho, porque esto es la primera, solo el encendido de la cámara, y eso en el infrarrojo va a ser la, como se suele decir, la repera, porque además en el infrarrojo medio había un déficit de imágenes. Teníamos muy paliceado la parte del infrarrojo cercano, las bandas J, pero las K y las I, que son el infrarrojo intermedio, no había demasiada información. Así que ahora la vamos a tener a puertas, porque se nota muy mucho la diferencia de apertura que tenía el Splitzer con el que tiene ahora James Webb. El espejo es enorme y ha dado una definición en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio, brutal. Ahora, con la profundidad que tiene el espejo de ver cosas tan lejanas, y sabemos que los objetos lejanos tiran al infrarrojo, tienden al rojo, y si son muy lejanos ya se van del rojo y van al infrarrojo, tener esa definición en el infrarrojo es igual a tener información de objetos súper lejanos y súper primitivos con una precisión que ahora tendremos y una definición brutal. Promete, ya digo, promete que el James Webb, si su vida útil es como ha sido su lanzamiento y su puesta en órbita y su despliegue, vamos a estar divirtiéndonos con imágenes y sacando información y teras de datos por mucho tiempo, esperemos que sí. Por último, una cifra que daros. 12 de julio de próximo 12 de julio del 22, primera imagen oficial científica que dará la NASA del James Webb. Con todo quedan, ya ajustado. Quedan 35 días para ver, ya no son pruebas, ya sería la primera imagen ya con categoría como para hacer ya artículos científicos, investigación, todo lo que traerá el bagaje de las imágenes del Spitzer. 35 días. T-35, ¿no? Como dirían en la NASA, ¿no? Muy interesante. Y es curioso porque yo creo que alguna vez los comentamos cómo llevan los espejos, que en realidad son multitud de plegamientos, ¿no? O sea, va plegado este. Piezas hexagonales, sí, que después cogen su postura para simular una parábola y poner el sí, pero todo el eso espejo va plegado usando la papiroflexia, que alguna vez hablamos, que cuando hemos hablado de papiroflexia por otros motivos, hablamos de cómo se usa para muchas cosas y entre ellas para poder llevar recogido todo un material de cualquier tipo. En este caso, fijaros que es lo complicado del tema de los espejos. Y entonces después eso se va desdoblando, por decirlo de alguna forma, y se va abriendo y se crea la figura. Fue otro de los puntos críticos de la puesta, digamos, en funcionamiento. Primero fue que el parasol, o sea, que se llegara bien al punto de Lagrange, eso es lo primero, que incluso se ahorró combustible, que eso fue un triunfo brutal para posibles reposiciones, que se salga de órbita y haya que utilizar alguno de los cohetes para reposicionar el Spitzer. Contra más se ahorre en el viaje, más reserva de combustible tiene para Por si se va de órbita, que para eso se ha mandado al punto de Lagrange, para que no se mueva de ahí mucho. En teoría nada, pero bueno, eso de nada, bueno, o sea, las cosas no son absolutas. Puede haber en ningún sitio que le empuje, ¿no? Puede haber alguna. De hecho, las órbitas hace ochos. No está quieto en un sitio. Hace así, en ochos. Órbitas como si fuera una abeja cuando va enseñando el camino a donde ha encontrado el néctar, pues igual, va a ser en el punto de Lagrange. Así que va a estar en cierto movimiento, aunque pequeño. Eso fue lo primero. Después el parasol, que tenía que proteger los instrumentos que estaban trabajando a muy baja temperatura para tener sensibilidad, tanto en el óptico como en el infrarrojo, todavía más exigentes los instrumentos del infrarrojo. También se desplegó muy bien el parasol, y ya el remate del tomate fue el alineamiento, que cuando se consiguió todos los espejos esos hexagonales ponerlos en un mismo foco, nuestra compañera Marichu incluso se puso a procesar ya la imagen del primer alineamiento correcto que tenía, y se le veían galaxias a Manta. O sea que y eso en el óptico. Y ahora, como digo, la noticia es con el instrumento del infrarrojo, que va a revolucionar también esa parte del espectro, que también hacía falta más diámetro y mejor ventana, porque en la Tierra tenemos ciertas ventanas, porque el infrarrojo tiene bandas de absorción del agua, de nuestro componente principal de la atmósfera, que es el agua. Nos tapa algunas ventanas del infrarrojo. Si eso lo tenemos en el espacio, ahí ya es todo abierto, no tenemos obstáculo ninguno. Y vamos a ver cosas que no hemos podido ver desde la Tierra. Con el Spitzer ya lo hemos visto, porque el Spitzer estaba también en órbita, pero ya te digo, muy ilusionado y esperemos que se haya, la verdad, ha tardado mucho con el tema último, plazos de entrega, pandemias y demás, pero bueno, ha salido todo muy bien. Pues estupendo, y gracias por traernos este tipo de cosas que siempre son curiosas y, bueno, y da mucho juego, ¿no?, a todo, y una alegría para los científicos y para nosotros los aficionados. Bien, bueno, pues podemos seguir. Sí. Uy. Bueno, tenemos justo... Al astronomero ha salido, pero hoy no toca el astronomero. Estoy por ponerlo. Esto me pasa por no silenciarlo. Siempre hay un colega que me llama a esta hora y no lo he silenciado. Oh. Bueno, Jesús, eso es que está avisando de que te toca ahora que nos cuente alguna cosita. ¿Sí? Además, nunca mejor dicho, parece mentira, ¿verdad? Lo teníamos previsto, que iba a hablar yo ahora, pues aquí está el astronomero. Además, esta vez, fíjate, que además viniendo para acá lo estuve pensando, digo, a que pongo el astronómero, no sé si lo tengo, pero en el drive subido la última versión. No lo llegaste a poner de música. En directo no, pero dije, a ver si hoy lo pongo, lo venía pensando y digo, pues no sé si lo tengo en el drive para poderlo poner, pero bueno, ha saltado la llamada y estaba el astronómero avisando. Bueno, pues lo tienes también como timbre. Como timbre, sí, es el que me avisa a mí de que me llaman, pues si no, yo el móvil no lo escucho. Pues hoy lo que iba a comentar, una cosilla, ha sido un poco a raíz de que vi el otro día un par de fotos que he visto en la PONASA. Pues claro, como lo mismo que decíamos, que en primavera las protagonistas eran las galaxias de fuera de la Vía Láctea, lo que está explicando antes Lito, que ya ha publicado en el Séptimo Cielo sobre por qué se ven en primavera tantas galaxias y tal y cual, pues resulta que en verano lo que se suele poner la gente las pilas, entre otras muchas cosas, es con todo lo que está, digamos, de lo que solemos llamar la Vía Láctea, que la Vía Láctea es prácticamente todo lo que vemos a simple vista y con telescopios modestos. Pero bueno, lo que la gente llama Vía Láctea o Camino de Santiago, pues es la protagonista en verano. Ya lo comenté la semana pasada que ya en junio se puede ver y en julio se puede ver también bastante alta, pero lo que es fundamental cuando se habla de la Vía Láctea es la parte más luminosa, entre comillas, de la Vía Láctea, sobre todo la parte del centro galáctico, ¿no? Y entonces, pues claro, ahora empiezan a salir muchas fotos que está la gente como moto sacando cada vez fotos más espectaculares de la Vía Láctea. Ya ha empezado Luis a hacer alguna, que quedamos en que íbamos a... Que iba a comentarlo. A comentarlo, y al final no pudo porque el micro no... El no micro no... Y no se vino para acá. La próxima vez que esté por aquí vamos a intentar que nos lo cuente, pero efectivamente ya es época de... Época de sacar Vías Lácteas parciales, que es lo más que yo llego a hacer, sí. Y gente que hace el arco completo, y eso es que queda espectacular. Hay que decir, bueno, ahora después lo diremos en la noticia, que un compañero de la agrupación, bueno, pues ha hecho una foto que ha llegado lejos, así que ahora después lo comentamos. Pues luego lo comentamos. El caso es que el otro día pusieron dos fotos en el APOD, una lo estaba comentando antes con Lito, un poco más pegote esa, en la que se veía como si la Vía Láctea estuviera chocando con Andrómeda, con la galaxia de Andrómeda, porque sabemos que por ahí se ha estado comentando ya desde hace muchísimo que por los cálculos que se hacen del movimiento relativo de las estrellas y tal y cual, parece claro que Andrómeda se acerca hacia nosotros, como en la película esta de Melancolía, que el planeta oculto que venía contra la Tierra, pues la Andrómeda viene contra nosotros. Pero bueno, Andrómeda chocará contra nosotros, creo que eso dentro de unos cuantos de miles de millones de años, o sea que tampoco nos vamos a poner nerviosos a esta altura. Como decía el otro día López Alegría, que lo entrevistaron y le preguntaron por una cosa parecida a esta, y decía, yo no me pondría muy nervioso, dijo el hombre, como decía, yo esta noche voy a dormir, ¿no? Porque claro, se escuchan, se ven por ahí unos titulares que uno a veces dice a la tela. Entonces, por eso digo que no es que fuera un columpiazo lo de la PONASA, por eso se sabe, pero sí me pareció un poco extraño que lo único que había en la foto era una composición de la Vía Láctea, tal y como la vemos ahora, y Andrómeda, tal y como lo vemos ahora. Y cuando se produzca ese acercamiento tan grande, supuesta no colisión, sino interacción, las galaxias se deforman, empiezan a producirse unas mareas, unos movimientos, todo eso, además hay simulaciones por ahí espectaculares de cómo ocurriría de verdad. Bueno, pues la foto salía esa. Yo esa no le eché muchas cuentas, pero bueno, ha quedado bonita. La que me gustó fue una que han hecho entre dos personajes desde dos observatorios. Uno de un observatorio de los Alpes, vamos, sale el observatorio de fondo, y otro de un observatorio del sur, con los del sur un día me van a tener que tirar de la oreja, porque luego se me olvidan las cosas, no sé si era alguno de los de Atacama o de por dónde. Total, que la foto lo que se ve, un puente galáctico dice a 10.000 kilómetros. Me quedé yo así, ¿esto qué es lo que es? Y es que no solamente sacan el puente galáctico como se vería en el hemisferio norte, que es desde el norte hacia el sur, y vemos, digamos, desde Sagitario, Escorpio, y vemos hasta Casiopea, sino cómo se vería en el sur, que es la continuación de Sagitario más para allá, ¿no? Y eso sí me resultó curioso, me lo ha notado, ya os digo, me matarán los del hemisferio sur que me puedan estar escuchando, porque digo, nosotros medio que no sabemos las constelaciones que rondan por el hemisferio norte a lo largo de lo que sería eso, la Vía Láctea o Camino de Santiago, luego lo comentamos también, que vienen a ser desde el norte hacia el sur, en verano estamos hablando, Casiopea, Perseo, el Cisne, Sagita, Vulpecula, Áquila y Scutum, y luego el escudo, y luego el centro galáctico que está en Escorpio y Sagitario. Porque claro, si ahí está el centro galáctico, evidentemente el asunto sigue para abajo. Para nosotros el horizonte lo tenemos ahí en Escorpio y Sagitario, y para ustedes contar, poco más, ¿no? La contaminación nos deja ahí. Ahí ya dejamos. Y de hecho el otro día, cuando fui a sacar, que esto da para una del novato, cuando fui a sacar la foto que me fui ahí a Puerto Gal y al lado de Puerto Gal y el puerto... Y me salió Algeciras. O sea, yo me preparé aquello todo con el fotopils y toda la historia, y todo perfecto, la hora, la inclinación, donde está el centro galáctico, y lo que no se me ocurrió fue abrir el mapa, una de estas de novato, y decir, escucha, en dirección a Algeciras. Oh. Y ahí, el centro galáctico, toma, Algeciras, la línea Gibraltar, todo para mí. Espectacular, quedó espectacular el centro galáctico. Bueno, pues... Claro, es que todas estas cosas hay que planearla y todo eso, y aún así la caga. O sea, de primera luego tienes que ir a sitio y decir, hostia, esto se me había pasado, esto no funciona, y al final... Pues el caso es que lo que se me ha ocurrido es comentar, y si me matan los del hemisferio sur, las que creo, comprobando ahí, lo he comprobado en el Stellarium, cuáles son las constelaciones que siguen más para el sur. Y serían Ara, Norma, Circinus, Centaurus, Cruz, o sea, la Cruz del Sur, Carina, Vela y Pupis. O sea, que aquello sigue para abajo, para abajo, para abajo, y casi como quien dice, luego le da la vuelta a la tortilla, o sea, porque luego vuelve a reenganchar, lo que pasa que es menos visible, pero sigue. O sea, que esto, al final, digamos, como que nos rodea, al fin y al cabo, pero nosotros estamos insertos en uno de los brazos de la Vía Láctea, que es realmente lo que vemos. Y luego lo otro que se me ha venido a la cabeza, que quería comentar, y lo hemos estado antes fuera de línea comentando un poquito, que por qué se les llama esto lo del Camino de Santiago, porque el nombre popular es el Camino de Santiago. Todos los que tenemos la suerte de haber huido de la contaminación lumínica por nuestra edad, salíamos las noches de verano, todavía la gente si vive en la sierra, lo que sea, lo puede hacer, ¿no? En sitios muy oscuros. Pero yo recuerdo en Jaén capital, salir a la azotea, lo típico del calor del verano, todo el mundo con las colchonetas, allí a pasar como buenamente podías la noche, y mirabas para arriba y allí estaba el Camino de Santiago, la Vía Láctea. Y bueno, y el Camino de Santiago, no, esto porque te indica cómo se va a Santiago de Compostela. Y yo decía, pero bueno, y esto yo nunca lo terminé de tener claro. Pero claro, si nos fijamos en cuáles son las constelaciones y la dirección que toman cuando estás en verano, que es cuando se hace el Camino de Santiago, porque en invierno... La verdad que está complicado, y se puede, ¿no? Pero está más complicado. La gente lo suele hacer en verano. Y en verano sí que marca directamente el sur. O bien el norte. Según desde si qué posición sur, estés. Se apunta al norte. Desde Andalucía. Y sí. Exactamente. Y la vuelta. Tendríamos toda la ruta de la Plata hasta Santiago. Efectivamente. Yo nunca lo he leído en ningún lado, pero estoy casi convencido, porque lo estábamos comentando antes fuera de línea, la Vía Láctea o el Camino de Santiago. No puede poner la dirección este oeste visible como si estuviera en el Cantábrico, como si dijéramos el Camino Español. Camino Español es invisible, digamos, la Vía Láctea, porque está como que no, como que estaría casi por debajo del horizonte en según qué época del año. Pero, sin embargo, en verano sí que apunta a los franceses, el Camino Francés sí que apunta cómo tienen que ir hacia el sur, y en Andalucía sí que nos apuntaría, como tú bien has dicho, Agustín, la Vía de la Plata, cómo ir hacia el norte en dirección Galicia. Y esa es un poco la historieta que quería contar de lo que mucha gente hemos conocido, pero luego a lo mejor no lo hemos sabido más a fondo. Pues al hilo de esto, aunque lo iba a comentar después con las noticias, pues nuestro compañero Jesús Carmona, que es del grupo de Magallanes y también de Agafona, pues hace tres días exactamente, su foto ha sido elegida como Fotopil la ha elegido como foto del día. Así que enhorabuena a Jesús Carmona. Es una, bueno, una foto espectacular de, no sé si la podré subir, y si no ahora la ponemos en esto, ahora la ponemos por Zoom. Es una foto espectacular de precisamente la Vía Láctea con un arbolito en el pantano, y bueno, él con una luz iluminándose que queda perfecta, al, justo cayéndole la, el centro galáctico casi en la cabeza, bueno, más o menos cercano, ¿no? En sí, ahí, sí, justo por encima. Digamos que está él sentado a la orilla del pantano, un arbolito detrás que llega hasta el centro galáctico, el arbolito, y otro ¿y, arbolito. ¿Y qué pantano? ¿Dónde la sacó? Esto es aquí, en Guadalcacín. En Guadalcacín. Sí, ahí toda la zona de Guadalcacín. La verdad es que se ve muy bien la Vía Láctea porque hay bastante oscuridad. Vamos, siempre tiene, aquí en la misma foto se ve, tiene fondo hacia, hacia Jerez y hacia determinadas zonas que son molestas. Bueno. Pero hay muchos árboles muertos o, bueno, por lo menos secos que dan un aspecto. Otros no, otros son arboledas, pero aisladas, con lo cual, y la Vía Láctea cae, pues a veces con el árbol en medio, otras veces lo puedes sacar cerquita del pantano, y la verdad es que la foto es espectacular. Bueno, aquí a lo mejor sí la puedo poner en la cámara del Zoom, porque como la tengo en el móvil no la he subido al PC, pero bueno, la enseño para los que nos seguís por YouTube, y bueno, la foto no se verá del todo bien porque habría que verla por ordenador y tal, por el Zoom, pero es espectacular, yo creo, y bueno, darle la enhorabuena, ya se la dimos en el grupo, porque ha sacado una buena foto. Es espectacular. Esa es como la que yo hubiera querido sacar, que estaba además a 15 o 20 kilómetros de ahí, pero está bien hecha, porque además efectivamente se ha buscado el sitio correcto para que, digamos, no tener demasiada contaminación lumínica. ¿Sí? Aparte de que eso tiene luego una técnica, que es lo que queríamos que a ver si nos explicaban un día. Tiene su técnica de, seguramente, la cámara, el objetivo, la apertura, luego los tiempos de exposición y todo eso, y luego el tratamiento posterior. O sea, esto tiene un espectáculo. Y luego, sobre todo, lo del encuadre, lo que siempre nos ha explicado José Luis Espí. O sea, el fotopils, pues esto es fundamental. O sea, para tú medio planear dónde vas a tener que estar para que se vea lo que tú quieres ver en el sitio correcto, y luego allí terminas de ajustar, pero decir, esto es lo que hay. Sí, utilizar lo de la realidad aumentada, ¿no? Efectivamente. Bueno, el posible cielo detrás simulado y un primer plano con para poner el, sí, además que se puede hacer el objeto día, que sea, no, el árbol o una persona. O, claro, normalmente se hace o en dos días o en el mismo día por la mañana y después cuando lo vayas a hacer, porque ya con la realidad aumentada tú pones la hora a la que vas a ir y ves cómo va a quedar todo. Y luego ya nada más que tienes que hacer la foto, tener la cámara ya preparada cuando llegue, y hace la foto en cuanto a preparación. Después tienes que saber mucho más cómo hacer la foto. Sí, bueno, yo me pongo a hacerla y no me sale esa, claro, seguro. No, yo esa, por más que hubiera estado en el sitio, a mí no me sale tampoco, lo tengo clarísimo. Hombre, hay muchas técnicas, yo algunas me han salido bien, otras es complicado. Hay que tener, y a ver si Luis, que es un experto, incluso Jesús, que ya también lo era y lo es desde que está en la agrupación mucho más, bueno, que nos cuente, bueno, qué han utilizado y cómo lo han hecho, porque la verdad es que hay fotos que quedan espectaculares. Y de hecho, lo que es importante, lo que comentaba yo antes, que yo fue, porque yo he ido corrigiendo errores, salvo lo de lo que ya sabéis que digo yo, que siempre me da pereza del procesado, que no sé si algún día lo conseguiré, pero he ido corrigiendo errores sobre, pero por ejemplo, lo de asegurarte que estás en el sitio para que no te pille un punto de contaminación lumínica justo en el centro galáctico. O sea, ya lo que lo no te dice el fotopins, claro, con la realidad aumentada, te dice más o menos dónde va a estar y todo eso, pero lo que no te dice que detrás tiene un foco de luz, por eso no lo puedes saber. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú, lo que se me ha ocurrido, no sé, a ver si nos lo explican un día, es que yo tenía que haberme puesto en el mapa, haberlo abierto ver en qué dirección apunta. Pero el fotopins, si tú te pones también, ves el te, mapa te marca completo. La dirección. Claro, claro. Y eso es lo que no hice. La marca la dirección y dice, bueno, ¿dónde estoy mirando? Y la achica o lo amplía o te mueve y dice, que tengo enfrente 200 y pico grados, no noroeste, no sé qué, y busca después dónde estás. En el mismo fotopil ves tú, igual que si lo hubiera en Google Maps. amplías o reduces y ves la, el todo. El, sí, pero después tienes que ir a un mapa con los núcleos urbanos para saber si, si va a tener. No, porque lo que, te pone es como el Google Maps. Ves los núcleos urbanos. El Fotopil te pone un Google Map a tu servicio, que lo que te está poniendo es un mapa con todo. Aparte de ponerte la Vía Láctea o la Luna o los esto, por dónde van a estar en el cielo, el terreno tú lo ves. Tú, si te vas a Cádiz, pues dice, quiero buscar el castillo de Santa Catalina. ¿Dónde está? Allí. ¿Por dónde me tengo que poner? Pues, y ves, y estás viendo en el Fotopil el castillo. Sí, porque además te lo pone en modo vista satélite, con lo cual ves efectivamente los objetos como si estuvieran desde satélite. Eso. O el castillo Santi Petri. O Otra cosa es que luego te encuentres, pues lo que tú dices, una farola. Y dices, ¿esta farola quién la ha puesto aquí? ¿No? O sea, entonces, hay veces que uno dice, pues tendré que ir dos días, ¿no? O yo qué sé, o a ver si me la avío, me voy un poquito más para acá, más para allá, o me pongo yo en medio y que no se vea o que no pegue de frente, pero vamos. Muy bien. En fin. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena también a Jesús, que me consta que no es la primera que publica, no sé si las en Fotopils, no sé si todas son de cielo, porque él hace también otro tipo de fotografía. Enhorabuena, Jesús. A ver si algún día vienes al programa y hablamos contigo. Bueno, pues vamos a seguir con actividades que hemos desarrollado la agrupación estos días y que puede ser interesante para las distintas agrupaciones que nos escucháis o simplemente para los que os gusta saber las salidas y las actividades que se realizan o se pueden realizar, por ejemplo, pues en los colegios o simplemente con amigos o como vamos a hacer este mismo, que ya lo anunciamos, y este mismo viernes, el día 10, creo recordar, que bueno, que vamos a sacar los telescopios, ¿no? Por la ciudad. Uh-huh. Así que es una actividad más en la que es fácil, no tiene una gran complejidad y simplemente darle alguna publicidad o simplemente con que vayan normalmente los aficionados de la propia agrupación y la gente que se agrupa y eso, pues se pasa una noche bien enseñando un poquito de cielo, lo que se puede ver en determinadas partes de la ciudad, que no es que sea una maravilla, pero sobre todo en esta ocasión va a ser la Luna, que es lo que se ve. De vez en cuando se puede ver algún planeta, lo que pasa es que ahora están saliendo, yo creo, ¿no, Jesús? Todos están de mañana madrugada, con lo cual si la actividad se suele hacer por la tarde-noche cuando oscurece, pues este verano lo tenemos un poquito más complicado. Lo de los planetas es lo que dices tú, de madrugada puede ser para otro público, o sea, para los que vuelven de copa en un momento dado, que aparte de planeta y todo eso vean estrellas dobles y cosas de ese tipo. Eso no sé yo si es buena idea, porque los telescopios y las copas es complicado. Es complicado. Es mejor copas por un lado y telescopios por otro, porque siempre hay alguna cosita. Pero bueno, aparte de esta actividad que ya estamos anunciando que la vamos a hacer y que ya contaremos cómo va y cómo nos ha ido, pues Lito y Joaquín también habéis estado hace poco en institutos, no sé si dando alguna charla. Sí, bueno, la que compartí con Joaquín fue una charla dentro de aula con simulación con Celestia, con el simulador del sistema solar, y para el público más exigente que yo creo que puede haber, que es el público de infantil, ¿vale? Ni siquiera primaria, muy infantil. Muy jovencito. Y es, la verdad, para mí es el más difícil. Con diferencia. Pero mira era un socio, ¿no? Tan sí, teníamos, era la clase de Aarón. De Aarón. Era primaria. Sí, es verdad. No, estaba confundiéndome de tramo. Sí, es verdad. Sí, es primaria. No es tan pequeño. Bueno, pues ahí el que llevó la batuta fue el señor presidente y porque el que tenía la simulación, yo con el Celestia no lo he practicado, no es que no me lleve mal, sino que simplemente no me llevo. Y bueno, no sé si ahora ha pasado aquí a la mesa, a ver si a comentar bueno, un poquito la experiencia. Hoy va a ser de todo, va a estar En mesa va a estar en el control, de portero si viene alguien a la puerta, y de presidente, como es natural. Ahí hay un buen presidente. Por eso me he duplicado el sueldo. No sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Vale, yo... No se te ve, pero se te escucha. Ponte, pégate más a Jesús. No puedo porque... No. Ah, los cables, claro, no llevan. Bueno, que... se te ve la mano por... Pero te paso, no, te no, paso. No. Sí. A ver, yo lo que quería contar era de que la experiencia con los niños siempre es gratificante, sí. Siempre. Pero yo alucinaba con las preguntas de los niños. Nos llegaron a preguntar quién había construido, o quién había hecho la luna o la tierra. A ver qué respondes tú ahí. Nos dijeron también el Big Bang, esto cómo es. ¿De dónde surgió el Big Bang? ¿Pero vosotros le hablabais de eso o es que ellos supieron la pregunta? Porque el tema era Celestia enseñar el cielo, ¿no? Levantaban la mano y... Tú decías... Tratamos de hacer una charla lo más dinámica posible. O sea, yo no quería soltar un rollo. Yo pongo el Celestia, pongo una nave espacial y digo, vamos a dar un paseo. Lo llevo primero al Sol y luego voy repasando los distintos planetas. El Celestia se presta mucho a hacer un paseo. ¿Vamos a Mercurio? Pues lo que hago es preguntar a los niños, a ver, contarme cosas de Mercurio. Y empiezan a darte datos, y venga datos de Mercurio. Ya hace mucha calor. Y nos preguntaron eso, o sea... ¿Cómo surgió el Big Bang? Y tú te quedas y dices, ¿y qué te digo? ¿Y qué te cuento? Y digo, bueno, pues mira, es que para explicarte el Big Bang es que no haría falta más tiempo y tenés que estudiar un poquito más y no sé qué. Ah, vale. Bueno, seguimos para adelante y luego la misma que me preguntó se me viene para mí y me dice, ¿vaya a venir la semana que viene? ¿Y te crees que te va a escapar? Y le digo, a que me lo explique. La semana que viene ahora mismo no. ¿Por qué? Dice... No, porque tú has dicho que no ibas a explicar lo del Big Bang. La semana que viene. Pero, la próxima vez que vaya, ¿qué colegio era? En La Paz. Ya lo hemos dicho antes, pero bueno, pues nada. Pues gracias a Aarón y bueno a su padre o a su madre, que fue la que nos insistió de que pudiéramos ir al colegio y al colegio que nos acogió con los brazos abiertos. Este tipo de actividades siempre son muy bonitas y muy gratificantes, tanto para el que va como para los alumnos, porque les motiva, la verdad es que les motiva, aunque todavía estén pues un poco, porque ellos ya en primaria yo creo que tienen algo de astronomía. Por eso fuimos, porque habían dado el tema del sistema solar. Y entonces la madre Patricia nos lo comentó, oye, mira, he visto el tema de la... El sistema solar, ¿ustedes podéis venir aquí? Digo, sí, claro. ¿No llegasteis a llevar el telurio o sí? No, además, no llevaría a funcionar. Ahí con esas edades en telurio no creo que... Es complicado, sí. Bueno, pero ahí se ve bien. Ahí muy visual, tiene que ser muy visual, animado, que el Celestia se presta a esas dos cosas. Fotos impactantes y preguntas y dejarlos que fluyan. Sí, porque es que si no te pierdes esos detalles de esas preguntas que nos miramos los tres, porque estaba también Rafa en la retaguardia, y ¿cómo respondemos a esto? Dios mío, justamente de Dios, ¿no? Como diciendo, ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué? Unas miradas como diciendo yo no hablo el pico. Bueno, la semana ha estado cargada de actividades, sí. Porque aparte de ir a La Paz también... Yo he tenido dos en las dos últimas semanas. Me llamaron de donde di hace unos años clase, en Jesús María la Asunción, que siguen, o sea, han hecho el paréntesis por los dos años de pandemia, pero funcionó muy bien hace tres. Una actividad nocturna, ya a final de curso, quedándose con saco de dormir, haciendo actividad en el salón de actos, en el colegio, dentro del propio colegio. Y me dijeron, oye, ¿puedes traer el telescopio para verlo? Yo les dije, bueno, telescopio y centro de ciudad son como el agua y el aceite, pero bueno, haremos lo que podamos. Y sí, muchos se dividieron en grupos, hacían una especie de gincana que tenían que hacer ciertas pruebas en cierto tiempo y una de las pruebas era haber visto algún objeto por el telescopio. Uh-huh. Me sirvió para poner todo el telescopio en funcionamiento porque después de tanto tiempo parado pues tenía que comprobar que la batería iba bien, los cables iban bien y todo eso. y hasta las 2 de la mañana, enseñando en medio de farolas, buscando el sitio más recóndito del patio para que diera sombra una farola, que se viera algo del norte para la polar, que hice encaje de bolillo. Eso es lo que incluso me costó más tiempo, escoger el sitio adecuado, porque sabía que la contaminación de noche, cuando se encendiera el alumbrado público, iba a ser brutal. Y hace unos días, el sábado, mis compañeros de claustro me tiraron de... Yo recojo guantes, es que no lo puedo evitar, cae de todo. Jesús. Y me dijeron, oye, tú que nos has enseñado los PowerPoint eso del espacio, tú nos pones el telescopio y vamos algunos con nuestros hijos, no alumnado del colegio, sino profesores con su familia. Y digo, vale. Y entonces fui a nuestro observadero, allí al kilómetro 10 y pico de la carretera Gibaldín con la carretera cortada, y les enseñé de todo un poco, ¿eh? Les enseñé, hice lo que a mí me gusta más, que ahora estábamos hablando, Jesús, antes, que me estoy, en las últimas semanas estoy con astronomía galáctica, pero lo que me gusta es la estelar. Entonces le hice un paseo por una vida de una estrella, enseñándole una nebulosa, después un cúmulo abierto recién formado, un cúmulo abierto maduro, y pasando ya a las muertes, ¿no? A nebulosas planetarias, y les gustó. No contábamos con el frío que habría, que yo, con el calor que pasamos en el cole, no te puedes imaginar el fresquito que hace por la noche. Y bueno, también las pilas de los chavales eran algunos pequeñitos y no tenían, ya llegaron a las 12 de la noche y estaban low bat, ¿no? Y en el coche metido, porque ya no podían más los pobres. Se quedaron mis compañeros conmigo yo les dije, yo ya que lo tengo montado, yo grabé un poquito más, lo siento. ¿Los niños están cómodos metidos en el coche? Sí, sí. Hola. ¿Están calentitos? Digo, mira, ¿estás ahí aburrido? No, no. Digo, bueno, pues vamos a ver un poquito más. Y enseñé, esperando que subiera justamente el centro galáctico. Es que ahora todavía es muy temprano. Sí. Cuando se hizo de noche, que por cierto, le sorprendí, porque digo, he puesto la alarma a un minuto concreto, eran las 10 menos 9 minutos, digo, esté lo que esté haciendo, me va a sonar el teléfono y vamos a parar. Porque tenía un paso de la ISS. Pero es que ya incluso hasta las 10 menos algo estaba el cielo súper claro todavía. Efectivamente. Y costó, porque tenía una referencia que iba a pasar a unos 5 grados de la luna. Porque digo, miramos a la luna, porque no con la claridad que veía el cielo, digo, antes de pasar por la luna, que estaba creciendo y ya poniéndose, no íbamos a localizar, porque la estación espacial, contra más cerca del cenit, más brillante en el horizonte, se ve muy mal. Digo, buena referencia, estar esperando que pase el puntito por cerca de la luna y ya seguirlo el resto del trocito de viaje. Y ya nada más que con eso me los gané, porque digo, vais a ver la estación espacial. Y la pregunta de siempre, ¿y hay gente ahí arriba? Digo, sí. ¿Y a cuánto está? Y a 270 y tantos kilómetros de altura. Ya me los metí en el bolsillo ya para empezar a hacer tiempo, porque tuve que esperar a que se saliera la polar, a poner en estación. Es que ahora hay muy poca ventana de noche, ¿eh? Sí, sí, sí. No, estamos en el solsticio y la noche cerrada es a las 11 y pico, 12 de la noche. Claro, por eso es por lo que yo adelanté lo del catálogo de observación, que lo he pensado mil veces. Digo, esto lo tienes que recomponer. Digo, o sea, uno tiene que tener claro que, por ejemplo, lo que yo he hecho muy sistemático para el mes de julio, se tiende a ver antes, pero porque te tienes que esperar a muy de noche. O sea, pues yo siempre lo había calculado para las 7, las 8 de en invierno, las 7, las 8 de la tarde, pero ahora ya hay que esperarse a partir de las 11 para poder observar. Entonces eso es un hándicap, sí. El único hándicap que tuve, que ya lo avancé, pero que allí los niños... Y planetas no se ven, planetas, digo, lo siento, planeta de mañanero. Y dice, bueno, el primero que sale, se me ocurrió. El primero que sale es Saturno a las 4 de la mañana. Y salta uno de los profes, pues ya sabes, vamos a esperar a las 4 para ver Saturno. No hubo pilas ni de los niños ni de los mayores para aguantar la salida de Saturno por el este. Sí. Era eso, muy tarde, muy tarde. Eso sabemos que es que nosotros somos muy friki y nosotros... Sí, sí. Nosotros no, esperamos, pero nosotros ellos esperamos, no. Pero ellos no. Por eso yo hasta estando a veces con gente del puerto del taller de astronomía que hacíamos y tal y cual, ya cuando daban la 1 o las 2 y estábamos por ahí por Alcalá de los Azules, por Patrítelo, ese decían, bueno, ya, ¿no? Vamos... Y yo, venga, va, ya. Y ya, y a la 1 a las 2 ya es un éxito llegar. A mí me han propuesto también lo mismo que a ti, compañero del instituto, pero eso, con los chiquillos y tal y cual, digo, a ver si conseguimos. Yo fue un éxito entre el puntero láser cuando lo saqué, y los niños, qué sé. Y la estación espacial, yo ya con eso me quedo con los chavales. Y los mayores, pues que vieron una galaxia, yo les advertí, porque ya la había puesto en el colegio, el PowerPoint, con las fotos de Marichu, la foto de Andrés. Digo, que así no se ve, ¿eh? Que así no se ve, ¿eh? Claro. Pero bueno, vieron manchitas grises muy pequeñitas, pero ahí estaban. Así que, bueno. Es otra forma de verlo y... Sí, y digo, tiene su encanto. Claro. Esos fotones estás viéndolos directamente. Nadie te las ha capturado por ti, ni hay instrumentos... muy sofisticado de por medio, tu ojo y bueno, y un telescopio, pero no hay por medio nada así muy tecnológico, sino y es en vivo y en directo, que no es ver una foto. Y bueno, eso sí, no, quizás no impacta tanto como ver los colorines de, yo qué sé, de las nebulosas planetarias, que la ves así muy pálida y muy chiquitita, pero bueno, también se educa de esa manera. Es decir, hay que diferenciar la fotografía, los detalles y lo bonito, lo plástico que es la fotografía, a lo que es verdaderamente la observación en el campo, que no ves eso. Efectivamente. Ni incluso los fotógrafos cuando capturan se tienen que llevar lo que tú temes, dices, el procesado de semanas después tratando esa foto. Cuando sales, muchas veces no sabes cómo va a salir la foto, si te ha salido bien o no. Menos bueno, Marichu, que hay alguna patadita, ¿no? Uh-huh. Que hemos visto de que la misma galaxia clonada porque sufrió una patadita el trípode del telescopio. Pero bueno, salvo eso, la fotografía tiene sus pros y sus contras. Entonces, hay que, para que salga una buena foto, muchas horas después, tiene su recompensa. Pero el verlo en directo y decir, eso es una estrella que ha muerto y ese humito es no sé qué. Mira. Y yo de hecho estoy... Y el localizarlo, ¿eh? También. Sí, tiene lo suyo, sí. Localizarlo, sí. Aunque ahora ya con los telescopios automatizados no hace falta localizarlo, pero es bonito aprenderlo, o incluso aunque sea automatizado, el saber lo que se puede ver, ¿no? Que no es lo mismo tú ver una foto que no sabes ni dónde está, a tú saber en el cielo de esta noche qué objetos se ven, dónde están, aunque te los localice un telescopio, el móvil o el que sea. Lo suyo es saberlo... por uno mismo, ¿no? Que te da también pie a explicar ciertas cosas de óptica, es decir, por ejemplo, el refrán manido de noche todos los gatos son pardos, que es verdad, como un templo, y se experimenta allí, de que no se ven colores, salvo que veas una doble muy brillante o una estrella con un color muy marcado, si no, se ve casi todo blanco o blanco azulado o gris, si es cielo profundo. Muy bien, pues estas han sido las actividades que hemos resumido, aunque algunas han sido no de esta semana, sino de la anterior, pero la anterior fue un programa más denso y completo, y entonces, bueno, pues hoy hemos decidido contaros este tipo de actividades para que, bueno, todo el que se anime a realizar este tipo de actividades o a participar en ellas, que sepáis que son divertidas y que en cualquier momento os podéis unir a nosotros, a cualquier agrupación que las realiza. Y que en junio hay que llevarse chamarreta. Y que aunque sea junio, hay que llevarse algo de abrigo siempre que se sale al campo, porque a veces refresca. Yo lo sufrí el sábado también, me pilló a destiempo también. Porque se levanta el ponientito aquí y viene del mar y es fresquito. En otros lados de Andalucía el poniente es al revés, es calor, pero, aquí, pero aquí es fresquete. Así que, bueno, vamos a terminar con algunas noticias. Que bueno, una ya la hemos adelantado de nuestro compañero Jesús, pero José Luis Espi, que últimamente nos tiene un poquito abandonado con el tema de que el hombre está muy ocupado, la verdad, con su trabajo y con el fin de curso, pero no nos trae la revista Astronomía, pero hoy por lo menos vamos a comentar Astronomía Magazine, la revista de astronomía, y darle la enhorabuena tanto a la revista como a su director, Ángel Gómez Roldán. Porque, bueno, han recibido, le han concedido a la revista el premio Starlight 2021 de Educación y Difusión de la Astronomía. Así que enhorabuena a Ángel y a todos los que hacen la revista, porque, bueno, es la mejor revista en español, aunque ya no es la única, pero sigue siendo la más puntera, sigue siendo una de las revistas, bueno, que cualquier aficionado en cualquier momento puede leer, y hay artículos fantásticos tanto de amigos nuestros que escriben allí, como de profesionales, como de los propios editores y productores de la revista, y darle la enhorabuena, porque en Educación y Difusión de la Astronomía, pues la verdad es que son una maravilla. Así que enhorabuena a Ángel Roldán. Y otra noticia, bueno, el resto de la revista que a veces la comentamos del mes de junio y eso, no sé si José Luis podrá venir la semana que viene o algún día nos la comentará un poquito, y si no, pues ya tendremos que esperar para cuando volvamos y empiece otra vez a retomar un poco el tema. Y otra cosa que también me gustaría un poco comentar dentro de las actividades que se organizan y que organizan, bueno, pues agrupaciones como la nuestra y que antes hemos estado hablando, y que aunque sean a veces presenciales y es complicado ir a ella, porque, bueno, si no vivís cerca, pero siempre es importante darle difusión y comentarla por si os coge cerca, y si no, pues por si algunas se organizan en manera Zoom o en manera no presencial y podéis acudir. Y es un taller de astrofotografía que realizan nuestros amigos de Astromare en Tomares, que, bueno, que la realiza Ramón Álamo. Será el 20 de junio la conferencia y después el 25 de junio las prácticas. Este evidentemente es práctico, así que si estáis por Sevilla, por alrededor de Sevilla, incluso a veces desde Jerez o desde la cercanía nos acercamos a este tipo de cosas, que sepáis que es un taller interesante. Nosotros también haremos, no sé si este verano haremos a alguno de fotografía, estos fotografías, ya. Nuestro presidente nos comentará de aquí a finales de junio si organizamos el nuestro. Pero bueno, trata principalmente de conceptos básicos de astronomía, historia de la astrofotografía, astrofotografía actual apilado individual, tipo de astrofotografía, sin seguimiento, con seguimiento, los tipos de toma, procesados con DSS, procesado básico con PCLE, y bueno, pues el siguiente sábado, que es el 25 de junio, pues harán la práctica en el Castillo de las Guardas de Sevilla, que dentro de la zona de Sevilla podemos decir que la contaminación lumínica es espectacular, pero en Castillo de las Guardas, bueno, pues la verdad es que puede acercarse, y bueno, y la fotografía, dependiendo de con qué cámara, también es menos exigente que la visual. Tiene otras alternativas en donde, bueno, con que se localicen los objetos puede uno sacar la fotografía. Así que, ya sabéis, el Castillo de las Guardas, además, no sé si sigue funcionando, que eso no lo hemos vuelto a saber. El observatorio. Sí, en las reuniones que tengo con la gente de Sevilla, me comentan que se sigue haciendo cosas allí. Vamos, en el observatorio, ¿no? Porque allí hay un observatorio. En el Castillo de las Guardas se montó hace tiempo un observatorio que estuvo funcionando, después no, ha estado ahí dando sus cosas, vuelve a tener algo de actividad, ¿no? Por lo menos los compañeros de Astromare van a realizar allí estas actividades y van con sus telescopios. No sé si además pueden usar o están dentro de las actividades del propio observatorio, ¿vale? Así que, esto. Bueno, y lo último, decir que el curso, como ya he dicho, es impartido por Ramón Álamo y Miguel Gigante, y tiene un precio. El precio es 20 euros por persona, ¿vale? Uh-huh. Así que bueno, precios para, más o menos populares. Es lo que cuesta la cuota de la agrupación. Si eres socio, pues te cuesta cero, así que, que es importante. Para acabar, bueno, un saludo y un fuerte abrazo y que siga y que dure nuestro compañero Avelino en Saber y Ganar. Hombre, enhorabuena, Avelino. Que no creo que llegue a ver envejecer a Jordi Hurtado, que eso es palabra mayor, pero bueno, que esté los máximos programas posibles en ese magnífico, bueno, concurso televisivo. Hoy, bueno, yo creo que se graba otro día, no sé si ha sido hoy, pero hoy es cuando lo han hecho y la verdad es que ha estado espectacular. Cuando la primera tanda... Primera tanda y un montón de preguntas seguidas, lo que pasa que al final ya una, bueno, y pasó. Y no consiguió avanzar mucho, pero consiguió bastante, 200 y pico, no sé cuánto. Llevaba Vamos a ver cuánto. No, nos tienen en silencio de WhatsApp, o sea, no nos han dicho cuántos programas va a aguantar, sorpresa, así que estaremos siguiéndolo hasta que, bueno, Dios, si tiene potencial como va a estar bastante allí. Sí. Así que, bueno. Depende de muchas cosas, porque a veces con que falles en alguna cosa ya entra otra persona, ¿no? Entonces, y bueno, ahí estaba con la calculadora, con todo, aunque él es de letra, él es abogado y bueno, estuvo ahí defendiendo como pudo. Lo que darle la enhorabuena y efectivamente que siga mucho tiempo más. Bueno, sin más ya, nos vamos a ir. Ah, bueno, no sé si hay algo más. Sí, tengo una cosa que mandó el otro día José Luis Espí. Me he acordado cuando has comentado lo de asociaciones. Mandó el otro día José Luis Espí a la lista de difusión del grupo. Hay un ciclo que es Encuentros con Lunas Llenas de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Y este día 12 me llamó especialmente la atención. Van a dar una charla que es Interestelar, Hipercubos y Pompas de Jabón. Y va de un poco a explicar las propiedades del aspecto de un hipercubo en la cuarta dimensión. Errada, sí. En la rada, sí, pero bueno, que es la encargada, en este caso, de Encuentros en Luna Llena, será la SMA, ¿no? ¿Has comentado? La Sociedad Malagueña de Astronomía. Sí, pero hay que decir que las radas, de momento, son solo para socios, para todas las radas. No está abierta. Por eso es bueno anunciarla, saber qué es eso. Después, no sé si con algún tiempo posterior se suben. Sí, ¿vale? se suben y ya son libres. Para estar en directo, hay que ser miembro de alguna agrupación de las raras. Efectivamente, por eso me ha llegado a mí. Vale. Y al resto de gente. Vale. De hecho, lo curioso, a mí me ha llamado la atención por lo del Interestelar, porque nos van a explicar eso de cuando estaba en el Tesaracto y toda esa historia. Bueno, tiene que ser una cosa. Dicen que es espectacular la explicación que van a dar. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, ya suena la música de fondo. Deciros que os conectéis a nuestra página web, www.amagallanes.es, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Ahora YouTube, porque los programas por Zoom se graban y se suben, y así nos veis, algunas veces con alguna cosa adicional dentro del YouTube. Y, por supuesto, en iVoox, iTunes y Spotify, para que nos escuchéis por la radio, y en Radio Indes, que es donde emitimos, donde grabamos y donde se quedan también alojados los programas. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.